Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola, Julia, buenas tardes. Hola, Silvia, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, estamos hola, aquí. Hola, Oscar, ¿qué tal? Bien. Estamos aquí tomando mate. Sí. Ah, pero qué rico. Mate y torta. Exactamente, porque la novia, digamos, de Oscar le ha regalado o le ha dado unos pedacitos de, un brownie. Está bastante rico en realidad. Ah, bueno, lo hizo ella. Sí, qué bien. Cocina muy bien. Claro, más rico todavía entonces. Sí, he tenido que tomar como 3 mates seguidos como para poder hablar y que no se note que comí. Claro. Bueno. Es por eso no hay problema. Pensé que era porque no te había gustado, ¿no? No, al contrario. No, viste que uno tiene que tener la voz lo más limpia posible. Por supuesto. Bueno, Julia, ¿cómo fue tu semana? Bien. Dentro de. Bueno, por suerte ha dejado de llover. Con esa lluvia que pone todo más tristón todavía, ¿no? Sí. Por lo menos es lo que a mí me parece, ¿no? No veo por qué tiene que ser así, pero sin duda la lluvia es como que en general entristece, ¿no? Lo nublado. El cielo gris deprime, claro. En realidad. Sí. Yo tengo una amiga que hace muchos años, como 40, que vive en la Gran Bretaña, en las afueras de Londres. Ajá. Y está conforme con el país, cómo se vive, etcétera. Ajá. Ella trabaja en turismo, pero ya me lo ha dicho muchísimas veces que lo único que no soporta es el cielo gris, claro. El 90% de las veces. Claro, sí. Te tira, francamente. Sí, es horrible, me imagino. Francamente, no levanta el ánimo, No, para nada. Bueno, Julia, hoy tenemos un texto que a mí, yo no conozco a la escritora ni tampoco al texto, pero me llama la atención y me gusta, como para quizás comprarlo, esto de que es, y la protagonista es una adolescente, o dos. Exacto. Adolescentes. Realidad, ahora les cuento, es una, que tiene una hermana gemela. Ajá. De todos modos, la protagonista es una de ellas. Sí. Que es en la ficción, ahora se me acaba de escapar el nombre, Penny, en la ficción, pero que es un alter ego de la autora, de la escritora, de Lorenza Massetti. Ajá. Yo tampoco conocí hasta el año pasado la existencia de esta escritora. ¿Cuánta gente tan valiosa que ha existido? Ella nació en Florencia en el año 1927 y murió el año pasado en Roma. Uh-huh. Tenía unos largos 90 años ya. Uh-huh, sí. Y yo no tenía idea de su existencia, hasta que bueno, que tomé contacto con esta novela en particular, que es parte de una trilogía, la podemos llamar. Son 3 novelas autobiográficas. Uh-huh. Que recorren toda la vida de Lorenza Massetti. La primera corresponde a su infancia, la segunda, que es esta, con rabia, a su adolescencia, y luego una tercera a su edad adulta. Recorrió su vida con esta novela. Recorrió su vida, exactamente. Y ahora les voy a contar qué es lo que ella ha hecho, sobre todo con estos primeros años de su infancia y de su adolescencia, que no ha sido nada fácil. Como les decía, es una vida de novela, realmente, como uno dice. Sí, claro. En este caso hubiera sido mejor que no la viviera, pobre, pero bueno, claro. Es una vida de novela. Les contaba que nació en Florencia en el año 1927 y que tenía una hermana gemela. Ella se llamó Lorenza, como el nombre de la autora lo indica, su hermana era Paola. Y quedaron huérfanas de muy muy chiquitas cuando su madre muere en un accidente de autos. Y su padre decide, ya a esta altura ustedes verán, porque estos hechos suceden antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, o sea que ya estas chicas eran adolescentes, claro. Eh, su padre, en aquel entonces, cuando muere su madre, que ellas eran más chiquitas, decide dejárselas para que vivan con su hermana, que se llamaba Nina Mazzetti, y con su marido, que era Robert Einstein. Robert Einstein era primo hermano de Albert de Einstein. Albert, claro. Eran una gente muy acomodada, de muy buen nivel, no solo económico, sino también intelectual, eran todos académicos, claro, en fin, claro. una familia importante de Florencia. Vivían las chicas estas con su familia adoptiva, por llamarla de algún modo, con sus tíos y sus primos, primas, eran dos primas mujeres también, en las afueras de Florencia, en una casa con mucho espacio, muy linda. ¿Y qué sucede? En 1944, casi ya finalizando la Segunda Guerra, tropas alemanas SS aparecen en el campo este a donde ellas vivían y ametrallan a su tía y a sus primas. Una cosa espantosa. ¡Qué horror! Horrenda. Estas dos chicas, Lorenza y su hermana Paula, se salvan de esa masacre. Y no obstante lo cual, bueno, viendo esta desgracia, todo esto es por una venganza hacia Albert. Es un hecho político, digamos. Claro. Las SS ejecutan a esta familia en venganza hacia Albert, que se había refugiado en Estados Unidos. Claro, él se había ido a Estados Unidos. Claro. Bueno, su primo hermano, es decir, Robert, el tío de estas chicas, no soporta esto y se suicida prácticamente al día siguiente de esa matanza. Ay. O sea, que Lorenza y Paula quedan solas. Estaba su padre, ¿no? Otra vez huérfanas. Otra vez huérfanas, exactamente. Bueno, imagínense ustedes lo que ha significado para estas dos muchachitas esta cuestión. Fue tan tremendo estos episodios que, por lo menos, no sé su hermana, pero Lorenza no quiere quedarse viviendo en Florencia, esto le hace muy mal, y se va a Inglaterra. En Inglaterra estudia y se dedica al cine, hasta que se convierte en Inglaterra en directora de cine. Dirige dos films que son muy singulares, que después en la novela vemos que toma estos autores. Estos dos films están basados en en la metamorfosis de Kafka, y el otro se llama Together, que no sé en quién está basado realmente, o si está basado seguramente en algunas lecturas, sí. Y este film Together, en el año 56 sucede esto, llega a exhibirse en el Festival de Cannes, y allí, estando en el Festival de Cannes, Lorenza se relaciona con una serie de escritores, de cineastas jóvenes, de directores de cine jóvenes, que tenían muchas ganas también de hacer cambios y de cambiar las cosas, y se juntan, son cuatro en total con ella, y escriben un manifiesto que fundaba el célebre movimiento que se llamó Free Cinema, que fue una de las corrientes revolucionarias de cine de posguerra. ¿De qué año? 1956. Bueno, allí en ese mismo festival lo conoce a Cesare Sabatini, que fue el guionista de la célebre también Ladrón de Bicicletas, la película italiana. Sí, maravillosa película. Es maravillosa. Sí, estamos hablando de cine muy bueno. Sí, grande, ¿no? Esa película es maravillosa. Inolvidable, además. Bueno, vuelve a Italia y comienza a trabajar con Cesare Sabatini. Y fue en ese momento, o sea que estamos hablando del año 56 aproximadamente, cuando decide escribir su historia, como un modo de salvarla, ¿no? Como de hacer de poder superar esas cosas tan terribles que le han sucedido, y ahí es cuando surgen estas tres novelas de las cuales ya les hablé. El texto que yo elegí y que leí es este, Con rabia, que me gustó muchísimo, y bueno, el título lo dice todo. No podía sentir esta muchachita otra cosa más que una rabia terrible. Por esto que le había surgido, ¿no? Uh-huh. Sí. Y es una muchacha muy inteligente, que se niega, es una feminista en potencia, ajá, se niega a tener esa vida chata y sin ningún cosa que a ella le interesara, típica de la, y sobre todo de la alta burguesía, a la cual su familia había pertenecido. Ellas quedaron esa vida, esa vida que se pensaba que era la vida y debía ser así, la vida de las mujeres, digamos. Claro. Procreadoras de otras vidas. Sí, sí, claro. En algunos casos decorativas. Por eso decorativa. Esa serie, viste, de mi mujer, con su ropa, su vestido, la casa, los chicos. Nada, era eso, una decoración. Nada más, Ella dice en un momento tiene esta frase, por ejemplo: tengo la sensación de vivir en una sociedad bárbara donde ser mujer significa simplemente tener un montón de problemas con los ligueros, con los portaligas. Claro, claro. Y eso es lo todo. Que... lo que ella veía a sus 16, 17 años cuando transcurren estos relatos, ¿no? Y Julia, en esta novela o en alguna otra, ¿también está como personaje su hermana gemela? Su hermana gemela aparece constantemente. Es lo que más quiere ella. Claro. Sus seres cercanos son su hermana gemela y la antigua cocinera de su familia, que ha permanecido con vida también, que viven en la casona enorme, ya no en las afueras de Florencia, sino en la ciudad de Florencia, una casona muy grande que está vacía, porque viven ellas tres solitas, las dos hermanas y la cocinera. La cocinera es una mujer muy tradicional, que por supuesto se las ve, está la cocinera y tienen un tutor, las chicas también, que se las ven, sobre todo con Lorenza, y en la novela con Penny, el alter ego de Lorenza, re mal, porque es tremenda, francamente, es una muchacha que... se las trae, digamos, claro, ¿no? Claro. Bueno, la edad... La edad, eso tiene que ser la adolescencia, ¿no? Claro. Además, la edad, dicen otra frase de ella, es: no quiero vivir como un autómata en una ciudad marchita. Quiero construir por mí misma mi destino. Después tiene una frase que a mí me encantó y que me parece muy significativa, a ver que la encuentre. Ay, perdón. ¿Querés ir a tomar un poco No sé por qué, no toso nunca. Bueno. Siempre hay una primera vez, ¿eh? Claro, y si uno está hablando por radio, esa va a ser la primera vez, con seguridad. Así es. Entonces llama, ves, por ejemplo, esto me gustó muchísimo, por eso no marqué. Estaba hablando de esta forma de vida que mencionábamos, dice: llamo a esta forma de vida la filosofía de la Coca-Cola. Ah, mira qué bueno. Dice: superado el fascismo, se extendió el mito de ser normales, de vivir relajados, de disfrutar de conseguir un coche. Qué actual, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Qué actual. A mí me hizo acordar, digo, bueno, no tiene nada que ver. Sí, ya sé que te hizo acordar. ¿Cómo? Ya sé a quién te hizo acordar. No sé, ¿no? A lo mejor estaba confundida. No, ni queremos nombrarlo. Acá tu amiga dice, ¿cómo decís vos? El innombrable 2. ¿Yo? ¿Cómo era? Sí. De este hombre. A veces es otro. ¿Qué tiene tipo? Las iniciales de unas pastillitas chicas de chocolate. M.M. Claro. M.M. Sí. Sí, bueno, es toda una ideología. Y de los 90 para acá, por lo menos en Argentina, fue... Claro. El liberalismo, el neoliberalismo, en realidad me parece que es el que ha... Sí. Perjudicado más la... Mira, en el próximo bloque vamos a hablar sobre la fecha, porque es ineludible que mañana es 2 de abril, ¿no? Sí. Nadie puede negar esto o olvidarlo o lo que fuera. Sí. ¿Hay pasajes de lo dicho por la gente que usurpó el poder en aquellos años que es exactamente lo mismo? Sí. Dicen sí. las mismas palabras. Es impresionante. Sí, 38 años después. Mira, claro. Hablando de eso, y te sumo a lo último, estamos abriendo muchas ventanas. Bueno, siempre nos pasa. Nos pasa abrir ventanas y... Ah, las ventanas. Claro, no, pero te abro esta ventanita, te linkeo con esto y ya está. El programa pasado hablábamos de la dictadura, el 24 de marzo, qué sé yo, y conseguimos el audio del plan económico de los militares, o sea, no eran los militares, era una dictadura cívico-militar eclesiástica. Martínez de Hoz. Bueno, Martínez de Hoz. es un calco de la teoría económica supuestamente del mejor equipo de los 50 años. Sí. Bueno, eso no cambia. Así que te hicimos esta pequeña digresión para que te quedes y sigas escuchando el programa, Julia. Perfecto, por supuesto, voy a seguir escuchándolos. Bueno, yo te recomiendo leer este libro, que se lee muy amablemente, aunque parezca mentira, porque es duro, muy duro lo que relata, pero enriquece mucho. Uh-huh. Y si bien es fundamentalmente una crítica social la que plantea, también tiene una importante crítica política, que bueno, también no dudo de que les va a interesar. Uh-huh. Bueno, gracias. Entonces, siempre son muy bienvenidas tus recomendaciones, Julio. Bueno. Así que, no, y además viste la atención que ponemos en todo lo que vas diciendo, además. Por supuesto. Acá mi colega, mi compañero, mi partner, como dicen los yanquis. Tu pana. Y yo. Y también creo que nuestro operador, porque Nacho el otro día Monk, nos recordó también, cuando estábamos hablando de escritores y de, sí, ¿te acordás? De Truman Capote. Exacto. Que Julia en su tal cual. Julia, un abrazo fuerte. Bueno, y otro abrazo con distancia. Con distancia, muy por bien, supuesto. Otro grande para ustedes y que tengan una buena semana. Igualmente para vos. Y los sigo escuchando. Dale, gracias. Chau. Chau.